Prepárate para la autobarija. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco. Yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que no sure ni tu mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa? ¿Tú ya has terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buenas, cuando son las 12 y una hora menos en la comunidad canaria, estoy escuchando el La Blast Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy tenemos una horita muy guapa, una horita de raga, de reggae en español, pero antes tenemos una petición, vamos a escuchar la petición. Muy buena, Kike. Me encantaría escuchar el tema de Dime, Amcor y Nach. Tenemos cositas buenas aquí en España. Venga, enhorabuena por tu programa. Sigue así. Gracias. Yo, yo, hemos vuelto a hacerlo. Pues claro que sí. Nach, el lobo negro. Preguntándonos por qué. Demasiadas veces. Porque el amor es pasajero. Porque hay niños sin juguetes. Porque no contesta el cielo. Dime, porque este sol en pleno enero. Porque tu abrigo es un ser vivo muerto por su pelo. Dime, ¿por qué juzgamos al despierto? Y hablamos maravillas del solo cuando está muerto. ¿Y por qué hablas de igualdad y de respeto? Pero pa' bailar un rato sí que te la suda el texto. Dime, ¿por qué esas vallas que separan? Y luego me cuentas lo de las balas. No puede morir un ser humano por cruzar una frontera. Y es cuando lo justificas, cuando odio tu bandera. Dime, dime, ¿por qué el karma no funciona? ¿Será que va por puntos? ¿Por qué mi amigo en coma? Hay asuntos que no se hablan ni en broma. Y el pan de nuestros hijos ni se toca ni se roba. ¿Por qué miramos más al suelo que a las nubes? Y un defecto pesa más que mil virtudes. Dime, ¿por qué la envidia nos consume? Y amigos quieren que te estrelles cuando subes. Dime, ¿por qué ese chico con leucemia? ¿Por qué en el rostro de una madre hay hematomas que no enseña? Dime, ¿por qué siempre hay egos enormes que caben en las mentes más pequeñas? Dime, ¿por qué pudiendo protestar nos conformamos? Y si algo cuesta esfuerzo abandonamos. ¿Por qué nos separamos cuando nuestras manos tocan una pantalla y no a otro ser humano? ¿Por qué muchos hablan de dinero y business y pocos hablan de un planeta enfermo terminal? ¿Por qué muchos hablan de estética y fitness y pocos hablan de ansiedad y de salud mental? Me lo dio todo nada más nacer. Y sé que hoy está peor que ayer. ¿Cuántas veces más voy a tener que ver que muere la tierra en que vivo? Que no tiene ni sentido que seamos su enemigo. Dime por qué y si sigues en pie. Tal vez no todo esté perdido. Porque pocos tienen más, muchos tienen menos. Miramos quién nos odia, no a quienes queremos. Vemos muros en el aire. Porque unos cambian el juego y otros dejan que el juego les cambie. Dime por qué no hay denuncia en canciones. Y en vez de escuchar arte parece que escucho clones. ¿Por qué voto a un presidente? ¿Para qué? Si el poder lo tienen las corporaciones. Dime por qué hay verdad verdades guardadas tras la pared y mentiras que se ven en HD una y otra vez, porque el mafioso no pisa la cárcel y el que roba algo de pan es el most wanted y van a por él. Porque las lágrimas, porque los mártires, porque la sangre de inocentes derramada entre la tierra, porque las lápidas, porque los débiles son los que pagan con el precio de su vida en tantas guerras. Porque no te dije lo que me guardaba, porque no me diste lo que yo te daba, porque la ansiedad me ató a la cama, porque cambiaron el mensaje por un poco más de fama. Dime, ¿por qué Siria? ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué otro fuego intencionado arde en la montaña? ¿Por qué hay plástico en las playas? ¿Por qué callas con el fuerte pero al débil lo avasallas? ¿Por qué un niño asustado yendo al colegio sin un padre que quiera escucharlo ni quiera entenderlo? ¿Por qué atacamos por si acaso? ¿Por qué un sicario de 14 años matando a balazos? Dime, ¿por qué el corrupto vive en brazos y todos los de abajo vivimos pagando a plazos? En mi mundo el superhéroe no lleva antifaz, es el que puede encontrar paz en un abrazo. Me lo dio todo nada más nacer y sé que hoy está peor que ayer. ¿Cuántas veces más voy a tener que ver que muere la tierra en que vivo? Que no tiene ni sentido que seamos su enemigo. Dime por qué, y si sigues en pie, tal vez no todo esté perdido. Pues ahí teníamos una petición de nuestro querido oyente Paco, un incondicional de la Black Party, un blacker, un nigga, y quería que pusiera esta canción de Dime Amcor con Nas. Muy guapo este tema. Bueno, saludito ahora que estoy hablando de él, un saludito para Paco. Y vamos a con los saluditos en rigor a esa de mi Ercanio DJ, Miguelón, Raquel, Carmen, Jairo, que ya está mucho mejor. Un abrazo para ti, Pichurra. Inma, Moy, Everly, Andrea, Paula, Jordan, Rachel, las niñas de Carranque, todos saludados. Guapo, guapo. Y como digo, hoy tenemos una horita especial de raga y de reggae en español. Y vamos a empezar con lo nuestro. Vamos a empezar con un grupazo de aquí de Málaga, Shining Soul. Y lo que vais a escuchar se llama Reina Galeón. Escúchenlo. Esto sí que es un temazo. Expulso fuego, valirio, yes. o si te llega el sonido. No tengas miedo, nosotras nacimos con él. Expulso fuego, valirio, yes. O si te llega el sonido, no tengas miedo, nosotras nacimos con él. Pues ahí teníamos Shining Soul con su Reina Galeón de Málaga. Hermano, vaya pedazo de tema, muy guapo. Pues de Málaga pasamos a Barcelona, porque allí está Pure Nega que nos trae este Broken Microphone. Volumen 8. This is the music from the my niggas. Yeah, man. Oh, ribbidim, ribbidim, ribbidim. Hey, hey. La la la la la la la la la la la la. You man a tribute from Black Hood Ray. Hey, hey, hey. Broken microphone, mystic global sound, a dream of soul. Will my head alone, living in Zion, but Babylon. Broken microphone, mystic global sound, a dream of soul. Will my head alone, living in Zion, but Babylon. Por soñar soñé, que todo cambiaría, por pensar pensé. Luchar a sangre fría sin perder la fe. Viviendo el día a día, vas con sentimiento que marcó mi sinfonía. Darle pan al que no puede comer, darle bendición al que sepa renacer. 3000 errores solemos cometer, pero solo un gran hombre lo sabrá reconocer. Y me di cuenta hoy de tantas cosas, algunas crudas, otras bastante hermosas. Solo más sabios, personas poderosas, no aquellos bastardos que destrozan nuestras prosas. Es la perdición, mala situación, de manchar tu corazón por tu mala acción. Dame una razón para darte mi perdón. Siento que tu alma se consume como el humo de este blon. derramo poesía. Arte mensajero que reclamo canaría. Pretendo ser sincero, mal comparto mi alegría con todo caballero que mantenga la presión cuando andamos bajo cero. Sentimientos perdidos con calma, malos actos mancharon tu alma. No pide perdón quien dispara el arma. No sabe que un ladrón se bate con el karma. Broken microphone, mystic love sound, the dream of soul. Real my head alone, living in Zion, but Babylon. Broken microphone, mystic love sound, the dream of soul. Real my head alone, living in Zion, but Babylon. Wanna count your respect from Balloon, eh? My niggas, I'm Balloon, eh? This is Keona Studio Respect. Alright, alright, alright. Bad boy kills, criminal of zone and rich. Money is a gun for me. Repay the nation below the time like this. Bad boy kills, criminal of zone and rich. Money is a gun for me. Repay the nation below the time like this. Bad boy kills, criminal of zone and rich. Money is a gun for me. Respect the nation. Oh, la la la la la la la la la la la la la. When I got you smoking from the studio of the on, and when I can get your nigga on the floor, when I live a live a live a live a live a sound. Oh them, oh them, ah. Bye bye rhythm, bye bye sound. Guapísimo Pura Nera con su Broken Microphone. Y seguimos en Barcelona porque allí Daddy Maza, que hizo la fiebre amarilla, hizo la bamba en versión raga, nos trae otro temazo guapo. Vamos a escuchar Funeral de Daddy Maza. Escúchenlo aquí, Onda Terral, la radio en la malagueña para todo el mundo, Daddy Maza, Funeral. Ha pasado tiempo, pero Jordi ha regresado. Muchos lo intentaron, pero nadie lo ha tumbado. Lo hago porque quiero, no me siento obligado. A las buenas o a las malas, mi lírica sigue sonando. Sigo mi estrategia, la yarda acordonando. No oigo a esa gente porque me ha acorazado. No tengo mala leche porque esté mal follado. Ni zorras ni novatos hundirán a este mazo. Esta noche te toca a ti. Esto te ha pasado por habla, bla, bla, mal de mí. Otros son los haters que da igual lo que haga el daddy. Mente hueca, cuadros para vosotros, el resting. Mis trabajos carroñeros por serte ya quedaron atrás. Alguna niña boba que jamás me quiso ver triunfar. Sellos discográficos anclados en mi yugular. Es vuestro funeral, lo siento, ya no da lugar. Por ahí que lo nuevo llegó. No depende de ti ni tampoco de un boss. Pues ahí teníamos a Daddy Maza y su funeral. Y de Barcelona viajamos a Madrid, porque allí Chulito Camacho graba este Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Escuchemos a Chulito Camacho. Más se tiran al cuello. Eres honesto, más malo son los gestos. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Eres honesto, más malo son los gestos. A veces de puño no se gana el respeto. Pero con los chicos tiene más remedio, porque el hombre es un lobo para el hombre. Ahora entiende por qué señala los dientes. Otro rasta que sutieron mi nombre. Ahora toda la maricona se esconde. Hay que mirarse fijamente en un espejo para criticar a los dos primeros. Contigo. Muy bueno, porque te piensas que soy un lelo. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Si eres honesto, más malas son los gestos. A base de puño no se gana el respeto. Pero cuando chicos tenemos remedio. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Si eres honesto, más malas son los gestos. A base de puño no se gana el respeto. Pero cuando chicos tenemos remedio. Porque con mi golpe solo me defendí de lo que estabas diciendo de mí. Pensaba que era friend, pero me confundí. Pensaba que era rasta, pero me hombre honesto no va por ahí, hablando mierda a espaldas de mí. Y cuando me tienes enfrente de ti, no de ti, no, ya, chavalín. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Soy bien honesto, más malos son los gestos. A base de puño no se gana el respeto. Pero ves que chicos tenemos remedio. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Soy bien honesto, más malos son los gestos. A base de puño no se gana el respeto. Pero ves que chicos tenemos remedio. Casi siempre te humillan. Si eres malo, los barrios te admiran. Pero el respeto no se gana en las esquinas. El respeto se hace día tras día. Cuanto más bueno, más zancadilla. Si eres honesto, más puertas se te cierran en la vida. Si eres malo, es porque a veces no hay salida. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Si eres honesto, más malos son los gestos. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Si eres honesto, más malos son los gestos. A veces de puño no se gana el respeto. Pero a veces chicos tenemos remedio. Porque el hombre es un lobo para el hombre. Ahora entiende por qué señor lo siente. Cuando trata que subieron mi nombre. Ahora toda la maricona se esconde. Hay que mirarse fijamente en un espejo para criticar a los dos primeros. Sufro contigo. Muy bueno, porque te piensas que soy un lelo. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Si eres honesto, más malas son las gestas. A veces de puño no se gana el respeto. Pero a veces chicos tenemos remedio. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Si eres honesto, más malas son las gestas. A veces de puño no se gana el respeto. Pero a veces chicos tenemos remedio. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello. Cuanto más bueno, más se tiran al cuello, Chulito Camacho. Y ahora vamos con un componente del grupo CPV o Club de los Poetas Violentos. Hablo de Mr. Rango, este da la nota raga al grupo y canta una cosa muy guapa. It's the Times, colaborando con el Chucky Star. Hola, dirá, hola, na na na na na, me na go tell no lie, lie, lie, lie. Yeah, you know. Come on, it's time. I don't talk to you. Because we living in a serious times, you know. Yeah, serious. Sure. And I want the people them to open their mind. You see me, I say. Chucky star alongside Rango. Check this. Yo. You know, see, at those times and everything gone crazy. You know, see, at the times that everything gone wild. You know, see, at the times we break the mental slavery. Yeah. So, man, if you seek a peace of mind, you know, see, at the times and everything gone crazy. You know, see, at the times that everything gone wild. You know, see, at the times we break the mental slavery. Yeah. So, man, if you seek a peace of mind, yeah. Un soldado, dime por qué vas armado. Cuéntame qué ha pasado. Si nunca has sido amado. Mi cuerpo está cansado de tanto haber luchado. Lo bueno te lo he dado, lo malo lo he olvidado. Si el mundo está infectado y el hombre condenado, solo estaré salvado, baby, estando a tu lado. Tus manos han cuidado mi corazón dañado. Tu amor lo ha restaurado y mi alma rescatado. You know, see, at the time that everything gone wild. You know, see, at the time times and everything gone crazy. You know, see how the times and everything gone wild. You know, see how the time for break the mental slavery, yeah. So man, if you seek a peace of mind, well, well, well. Sin descansar y mi plato sin comida. Pura vida. Solo déjame intentar encontrar una salida. Pura vida. Cuando creo que está curada, sangra de nuevo mi herida. Pura vida. Sé que escribieron mis besos y tu boca los sabía. You know, see the times and everything gone crazy. You know, see the times and everything gone wild. You know, see how the times we build the mental slavery, yeah. So man, if you seek a piece of my head. You know, see how the times and everything gone crazy. You know, see how the times and everything gone wild. You know, see how the times we build the mental slavery, yeah. So man, if you seek a piece of my head. Como mi cuero, yeah, yeah, deja mi alma en paz. No arranques más mi piel como aberra paz. Tan solo ayúdame, cariño, a ser capaz andar sobre la faz del planeta sin un disfraz, mientras pienso si mi estrella es fugaz y siento dentro un apetito tan voraz. Dame fuerza, Dios mío, para hacer tenaz. Ven conmigo, mi amor, y solo haz que sea un hombre eficaz. You know, see how the times that everything gone crazy. You know, see how the times that everything gone wild. You know, see how the times you break the mental slavery. So man, if you seek a piece of my head, you know, see how the times and everything gone crazy. You know, see how the times and everything gone wild. You know, see how the times we break the mental slavery, yeah. So man, if you seek a piece of my head, you know, see how the times and everything gone crazy. You know, see how the times that everything gone wild. You know, see how the times we break the mental slavery, yeah. So we have to seek a piece of my head. You know, see how the times and everything gone crazy. You know, see how the times that everything gone wild. You know, see how the times we break the mental slavery, yeah. So man, if you seek a piece of my head. Na na na. ¿Algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral, la buena onda malagueña. Música, entrevistas, información y buen humor. Contigo en la noche con Carlos Navarro. Todos los martes de 9 a 10 en Onda Terral, la buena onda malagueña. Todos los miércoles a partir de las 6 y media de la tarde, no te pierdas las 5 de un programa de entrevistas y sobre todo música, aquí en Onda Terral. Te reto a que lo escuches. Una oferta que no rechazará. La mejor. Escuchar Dóblame Mucho. Cada dos jueves de 9:30 a 10 en Onda Terral. Piti, mi casa, teléfono. En tu teléfono, en casa, en la oficina, en el coche, donde tú quieras. Puedes descargarte la app de Onda Terral o entra en www.ondaterral.com. ¿Hablas conmigo? Te estoy hablando a ti. Y de ti. Y de todos los actores y actrices que os prestan la voz en España. Es del material con que se forjan los sueños. En efecto, por eso nuestro programa va de cine y de voces. Hablaremos de películas, series e incluso videojuegos. ¡Tú no puedes encajar la verdad! La verdad sobre el doblaje y todas las curiosidades que te vamos a contar. Tomaré lo mismo que ella. Marchando un programa cargado de cine en Dóblame Mucho, presentado por Noemi Goma y Davinia Martos. Cada dos jueves, de 9:30 a 10:00, en Onda Terral. La buena onda malagueña. Sayonara. Attention, please. Attention, please. Todos los viernes a las 21:00 tienes una cita con la sesión de MDJ. Comienza el fin de semana con temazos y pura energía. Pues seguimos aquí en Onda Terral, en la Black Party. Ya sabéis, hoy un ratito de rasta, de reggae y raga. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Pues, como he dicho, Onda Terral, la radio en la malagueña para todo el mundo. Y ahora pasamos con otro madrileño que se llama Morodo, otro referente más en el reggae y en el raga de este país. Para mí es uno de los mejores, opinión personal. Y aquí en este tema que se llama I Wanna Love You, canta con Mandica Warrior y Senal Digital. Así que vamos a escuchar a Morodo y su I Wanna Love You. Like you never been loved before. Oh girl, I wanna kiss you. Like you never been kissed before. Oh girl, come over my way. Baby, I want you to spend some time with me. Oh girl, girl, yo prometo amarte por siempre, adorarte y honrarte y cuidarte. Voy a respetarte. Ya solamente dame un chance para poder demostrarte. Hey, tú eres la única para mí. Junto a ti quiero vivir. Ya te falta, voy a donde tenga que ir. Ay, no me importa sufrir para llegar hasta ti. Pues me he propuesto un objetivo y es hacerte feliz. Girl, I wanna love you. Baby. Like you never been loved before. Oh, girl, I wanna kiss you. I wanna kiss you. Like you never been kissed before. Oh, girl, come over my way. Some time with me. Yo, vaya, oh, girl. Yeah, baby, you can count on my love, cause I'm not like them other guys. Oh, yes. I know you've been hurt, let down for so many times. Yeah. But my plan and intention, girl, is to make you my future wife. To give you most comfort and make you feel good inside. Girl, I wanna love. Son los que crean la maldad. Guapísimo este Morodo con su Girl I Wanna Love You y Girl I Wanna Kiss You. Pues de Madrid nos vamos a Málaga y ahí se encuentra Raspberry, que suena así de guapo, dibuja en el cielo. cielo, usando de pinceles tus dedos y tus buenos momentos del pasado. Y recuérdalo, y junto a nubes en tu cuadro, intenta dibujar en el cielo, usando de pinceles tus dedos, tus buenos momentos del pasado. Y recuérdalo, y junto a nubes en tu cuadro, esa persona que tanto quería y que el destino te lo arrebataría. Y no lo olvides, debes recordarlo desde el cielo. Él te está observando ese juguete que tanto te gustaba, que tu crecimiento acompañaba. Y debes recordarlo, aunque dejen de fabricarlo. Intenta dibujar en el cielo, usando de pinceles tus dedos y tus buenos momentos del pasado. Y recuérdalo, y junto a nubes en tu cuadro, intenta dibujar en el cielo, usando de pinceles tus dedos, tus buenos momentos del pasado. Y recuérdalo, y junto a nubes en tu cuadro, esa dulce golosina del kiosco, aquel que tanto quería, nunca pudo caer en el olvido. En parte sigue siendo ese mismo niño, ese bonito cuento que de chico te contaba, con el que tus cansados ojos se cerraban y te sentías seguro. Ven tú como intenta dibujar en el cielo, usando de pinceles tus dedos, tus buenos momentos del pasado. Y recuérdalo, y junto a nubes en tu cuadro, intenta dibujar en el cielo, usando de pinceles tus dedos, tus buenos momentos del pasado. Y recuérdalo, y junto a nubes en tu cuadro, el primero de tus besos, el abrazo pa' aquel que sentiste algo nuevo, la primera noche acompañada con esa persona que te doy virgoma, el primero de mis conciertos sintiéndome querido sobre el escenario. Y no lo olvido, siempre os recuerdo pa' toda esta gente que me ha apoyado. Intenta dibujar en el cielo, usando de pinceles tus dedos, tus buenos momentos del pasado. Y recuérdalo, y junto a nubes en tu cuadro, intenta dibujar en el cielo, usando de pinceles tus dedos, tus buenos momentos del pasado. Y recuérdalo, y junto a nubes en tu cuadro, y junto a nubes en tu cuadro. Y recuérdalo, y junto a nubes en tu cuadro. Y recuérdalo, y no lo olvides, no. Y no lo olvides, no, no, no. No lo olvides nunca, jamás. Tus buenos momentos de tu vida. Y bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Intenta dibujar en el cielo, usando de pinceles tus dedos, tus buenos momentos del pasado. En el cielo, usando de pinceles tus dedos, tus buenos momentos del pasado. Y recuérdalo, y junto a nubes en tu cuadro, y junto a nubes en tu cuadro, recuérdala. Y ahora nos vamos a Pontevedra, porque de allí viene Saul McLean, antes conocido como Loco 23, ex componente del grupo De La Hoja, que por cierto pusimos aquí un temita muy guapo De La Hoja colaborando con ellos Cypress Hill, y saca este Jungla de Cristal, un tema muy guapo de Saul McLean. Escúchenlo. Mantente vivo. Jungla de cristal, donde todo el mundo se mira el ombligo el sol de la mañana yo resucité. La vida es una carrera de fondo, eso lo sé. Y que el mundo es una jungla también, lo sé, lo sé. Voy avanzando descanso entre cristales rotos. Me canso pero no me pauso y froto. Me queman aunque me echamos que el champé vuelvo y broto. Crezco y la monto. No mengues, me digo en la jungla, me digo en la jungla. No pueden darme boleto y matarme, no doy ocasión. Siempre hay un Pedro Navaja en la esquina. Hay quien te mata, quien roba y quien tima. Por eso doy cada paso despacio. Yo, yo, yo, yo. Del ser humano, mucho encefalograma plano y mucha envidia también. Normal que así nos sorprendamos cuando alguien bueno nos cruzamos. Así nos va, así nos vamos. Así nos va, así nos vamos. Pues sí que está muy guapo este Jungla de Cristal de Sean McClain. Por cierto, Sean McClain, como John McClain de la película Jungla de Cristal. Le gustará esa saga de la jungla. Muy guapo, muy guapo. Jungla de Cristal, Sean McClain. Y ahora nos vamos de Sean McClain. Nos vamos otra vez a Madrid, porque allí es Juan Fernández, más conocido como Fiaboy. Nos trae este Por Fumar. Por fumar la canya tengo que ser perseguido. Yo si no comprendo que han conseguido, si cada día más gente la cultiva. Y digo, ¿por qué condenar a los que hemos decidido consumir la santa por el propio beneficio? Y no, sin ver a nadie, ningún mal ni sacrificio. Si lo consumimos por mucho más que por vicio, te canta el samba. Y se le relaja y yo fumaré mi ganja siempre, aunque a alguno le moleste. Sin ahí, ahí. decidido consumir la santa por el propio beneficio, sin hacer a nadie ningún mal ni sacrificio. Si lo fumamos por mucho más que por vicio, yo. Y mira cómo va la vida, muchos que se matan y otros que se discriminan, muchos que caminan con aire de que dominan, muchos que pasaron el control de la autoestima, todos tienen la cabeza al subir a la cima, muchos desconocen lo que se les tiene encima, yo. Más gente la cultiva y digo, ¿por qué condenar a los que hemos decidido consumir la santa por el propio beneficio? Y no, sin hacer a nadie ningún mal ni sacrificio, si lo consumimos por mucho más que por vicio. Te canta el samba y ahí, el samba y de la ganja time. Oh, smoke it with. Pues ahora nos vamos a Mallorca, porque allí el hermano, el componente del grupo de la puta OPP, y Flavio Rodríguez hacen este temazo. Chica, muévelo. Vamos a escuchar al hermano L, Flavio Rodríguez. Escúchenlo aquí, en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Estáis escuchando en la Black Party. No los olvidéis, el hermano L. Guapísimo. Esto sí que es un tema. Quiero bailando para abajo, tocando el suelo. Cielo seco, con las manos en el aire, tocando el techo, roqueando como sabe. Así que chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. Toma el cumple, cógelo, cógelo, mójalo, mójalo, empújalo, empújalo. Así es como lo hacemos. Hey niña, tú me matas, bailando rollo sucio, cruzando las miradas, brindando con tus chicas hasta la madrugada. Esperas que me acerque y te lleve a casa. Ahora ya estamos cerca. Te toco y no te molestas. Me sonríes y te alejas. ¿Quieres que muera por ti? Chilling, chilling, reeling, style. Muevan todos el culo con el boom. Nueva mierda, ahora cae, cae. Y Flavio ya destapa el champán y a mover. Música bien alta, no se puede ni hablar. Gente baila en las mesas y en la barra del bar. Las manos en el aire, tocando el techo, roqueando como sabe. Así que chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. Toma el cumple, cógelo, cógelo, mójalo, mójalo, empújalo, empújalo. Así es como lo hacemos. No pienses en after party, aún nos quedan botellas de Bacardi. Y me quedo con mi gente hasta que cierren, abran la luz y nos echen. Oh, te imagino en la cama, cómo lo haces, cómo bailas. Es el ritmo de tus caderas, encima o debajo, flip side, date la vuelta. Agáchate y vuélvete a agachar. Te tengo a mi merced, no te dejo escapar. Que va, acércate y luego un poco más. Y deja el mal entrar por tu puerta de atrás. Agárrate y vuélvete a agarrar. Cuidado con mi beat que te puede tirar. Puede arrancarte ese velo o ponerte contra el suelo y hacer que jamás puedas olvidar. Alma de maña. Quiero bailar para abajo, tocando el suelo. Cielo seco, con las manos en el aire, tocando el techo, roqueando como sabe. Así que chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. Toma el cumple, cógelo, cógelo, mójalo, mójalo, empújalo, empújalo. Así es como Shuma, no quieres shigi, nacemos shigi, no te damos shigi. Flavilus, Flavio Rodríguez, man, el Emanuel de Fla. Flimba, bumba y vaina pa' todas las ladies. En la pista, en el club, yeah. Pues ahí teníamos a ese guapísimo, a ese el malo L, Flavio Rodríguez, chica, muévelo, un temazo para bailar, ¿eh o no? Y me pone, pues sí que está guapo el tema, sí que está, me gusta el raga, anda, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues eso, ya te he saludado antes, sin que no te voy a volver otra vez a saludar, Inma, ¿eh? Pues nada, pues ahora pasamos a otra cosita de aquí de Málaga, porque aquí de Málaga tenemos mucho raga muy guapo. Esto viene de la mano de Little Pepe y su tema se llama Son Veterans. Málaga City, compadre. Original danza, ragamuffin style, born in Jamaica Island. Hoy sonando desde Málaga, el líder pequeño, pero tú sabes cuál es la que. Come again. Hey, ¿cómo lo hacía Supercat? Hoy canto los top a top, los real veteran, all veteran. Hey, Pinnacle Rocker say, bye. Son veteran pa' mí, son veteran. Son veteran pa' mí, son veteran. Son veteran pa' mí, son veteran. Le digo miga pa' los papás del dancer. Yo, son veteran pa' mí, son veteran. Son veteran pa' mí, son veteran. Son veteran pa' mí, son veteran. Le mando respeto a los reyes del dance. For me. Respeto yo le mando pa' los real Jamaican, que crearon un estilo que llamaron danzala. Tenía nuevo ritmo, nuevo tono a la cantara. Toda la isla lo pedía y querían escuchara. Eran los 80 y siguen la actualidad. Pero esta lo dedico pa' los real veterana, a todos los que empezaron cuando no había de nada. Ay, con su estilo DJ yo quiero recordar eso. Son veteran pa' mí, son veteran. Son veteran pa' mí, son veteran. Son veteran pa' mí, son los reyes del dance. Mucha gente que no sabe cómo esto se formó, y por eso que este día ya agarro el micrófono, pa' que sepa toda la audiencia cuáles son los que son, los que nacieron con este don. Charlie Chaplin, Yellow Man, Billy Boy, Ocupa Sam, Mika Mouse, Zen Rosa, Burro Banton, Half Pine, Nico de Muscat y Ram, Tiger Zebra, Supercat, y los que me dejo también van. Son veteran, pa' mí son veteran. Son veteran, pa' mí son veteran. Veteran, pa' mí son veteran. Le digo miga pa' los papás del dancer. Yo, son veteran, pa' mí son veteran. Son veteran, pa' mí son veteran. Son veteran, pa' mí son veteran. Le mando respeto a los reyes del dance. For me. Songo, songo, go, songo, sanga. Songo, songo, go, songo, sanga. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. Take a set, ragamuffin, take a set. Son veteran, pa' mí son veteran. Son veteran, pa' mí son veteran. Son veteran, pa' mí son veteran. Le digo miga pa' los papás del dancer. Yo, son veteran, pa' mí son veteran. Son veteran, pa' mí son veteran. Son veteran, pa' mí son veteran. Le mando respeto a los reyes del dance. For me. Awaru dam dam dam. Minimum oil, oil. Yes sir. Minimum oil. Pues muy guapo este Son Veterans de Little P, Little Pepe, de aquí de Málaga City. Y ya vamos acabando porque la horita se va terminando. Y como siempre digo, que tengáis un gran fin de semana, que lo paséis muy bien. Besito para ellas, abrazo para ellos. Nos vemos la semanita que viene, el sábado de 12 a 1, más Gijón, más Raga, más de todo aquí en la Black Party de Onda Terral, la radio en la malagueña para todo el mundo. Y os dejo con uno muy guapo, con un temazo muy guapo, se llama el tema triste, viene de Badalona este Kinder, y con esto nos despedimos hasta la semanita que viene. Que lo paséis muy bien y nos vemos el sábado a las 12. Escúchenlo. No llores, Kinder. Ven, dame un abrazo. Ay, mi vida es una mierda. Que no, todo me sale mal. Tranqui, tranqui. Me voy a suicidar, Dios mío. Adiós, mundo cruel. Estoy triste porque mi novia me ha dejado. De fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña.